Bien, escuchábamos, Mati, nuevamente las palabras de nuestra compañera Vanessa como separador. Algo que ella comentaba en marzo del 2009, ¿sí? Han pasado muchos años y sin embargo la vigencia de esta voz de Vane nuevamente. Bien, hoy en la mañana yo trabajo, no sé si sabía, creo que te lo había comentado, trabajo en un colegio. No, lo que está sorprendiendo a la audiencia es que le estás contando a todos que trabajás. Claro. Muchos piensan que no lo haces y bueno, sí, trabajas. Sí, trabajo. Trabajo en un colegio que está ubicado a media cuadra de la Villa 1114 en el distrito 19 de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio Ilia. Y hoy cuando llegué me encontré con un sobrecito ahí cerca de la oficina del director, ¿no? Que no estaba, no había llegado, como de costumbre. Y decía el sobre que era de la Policía Metropolitana. ¿Sí? Era la Policía Metropolitana, Nati. No sé si te suena la Metropolitana, con este escudo tan parecido a Robocop que tiene. Y lo que había dentro, a lo que le saqué fotocopia, por supuesto, y me traje aquí, es una invitación de la Policía Metropolitana, de ella les digo quién, Norberto Velasco, comisionado mayor, jefe comisaría comunal Comuna 4, y Ricardo Raúl Pedace, subjefe de la Policía Metropolitana, a que los abanderados de este colegio, que es la Escuela 4 del Distrito 19, el 22 de junio, miércoles, a las 9, se dirijan, si quieren, al Instituto Bernasconi junto con profesores, donde van a ser condecorados con medallas a su nombre, ¿sí? Allí participarán en este acto el señor jefe de gobierno, vicejefe, jefe de gabinete, personas del Ministerio de Seguridad, también el presidente y los integrantes de las juntas comunales en la Comuna 4, las autoridades de los distritos escolares, representantes de los clubes de Leones y Rotary Club, todo bien lindo para esta entrega, esta condecoración de medalla de la Policía Metropolitana. Esto va de la mano, inmediatamente me hizo acordar a la Policía Infantil de Catamarca, a la Policía Infantil en Salta en el año 2014, a la Policía Infantil que se quiso impulsar en la ciudad de Mar del Plata, y lógicamente esto que está pensado para todo el cordón sur de la ciudad, para todo el Distrito 19, Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati, y parte de Barracas, para invitar a estos chicos, ¿sí? En la preadolescencia, a acercarse a lo que es el Estado en la calle, ¿no? A la Policía Metropolitana en este caso, y en nosotros a policías provinciales, policía federal, etcétera, etcétera. A principio, yo me recordaba, a principios de los 80 había una cuestión parecida en la cual llevaban a los niños de las escuelas, por lo menos aquí en Mataderos, que estábamos cerca de lo que era en ese momento la Ramón Falcón. Una vez cada tanto había alguna excursión en alguno de los colegios de la zona a la Ramón Falcón a ver el show de los motopolicías haciendo piruetas, como bueno, mostrando al entrenamiento en las fuerzas como una cosa piola o divertida, ¿no? Que después se fue perdiendo, pero bueno, parece que ahora está reflotando. Por eso mismo tenemos en comunicación a María del Carmen Verdú, de Correpi, a quien conocemos y con la que hemos hablado hace muy poco, para charlar sobre esto. No sé si estás a tanto, María del Carmen, de esta situación en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, bien. En realidad, dos cosas. Primero, sí, estábamos al tanto. De hecho, hace apenas unas horas circulaba también en el WhatsApp interno de Correpi, porque estamos a full con la tecnología, la foto tomada por un compañero en un subterráneo con los afiches que se están poniendo en la calle sobre estas invitaciones, con una suerte de estilo revista infantil, como con el niñito tomado de la mano del policía que lo ayuda a cruzar la calle y esas cosas. Pero yo, en realidad, como ustedes saben, una de mis principales características es que no nací ayer ni hace una o dos décadas, sino hace bastante más. Y además tengo muy buena memoria, apenas vi esas imágenes y me enteré de estas circulares que andaban apareciendo en las escuelas, me acordé de algo que ocurrió en el año 2004, que motivó que Correpi publicara una nota bastante irónica en el boletín informativo. El que lo quiera buscar, es el boletín número 291 de octubre de 2004. El título de la nota es "Me gustaría jugar con Policito". Porque resulta que en ese momento la iniciativa era de la policía bonaerense, no de la metropolitana. Era un muñeco de goma espuma que la policía bonaerense iba a repartir. Esto finalmente nunca se llevó a la práctica, probablemente porque hicieron algún negociado con el que iba a fabricar el muñeco y por eso nunca llegaron a las escuelas, pero se anunció en los medios. La vocera fue la comisaria inspectora Estela Maris Taborda, que dijo que iba a ser un muñequito de goma espuma que iban a repartir en las escuelas de la provincia como estrategia para mejorar la imagen de la fuerza. Y que la idea era que ese muñequito, viste como cuando en una clase tienen la tortuga y el fin de semana se la lleva uno y después se lo lleva otro la semana siguiente. Sí, sí. Bueno, acá la idea era que, y esto es textual, lo estoy leyendo de la página de Correpi, este muñequito era una idealización del personaje policía para lograr el acercamiento de la comunidad con la policía. Y contaba que así como cuando éramos chicos era común, no sé, para ella, a mí nunca me pasó, pero se ve que en algún ámbito era común al fin de la semana llevarnos a casa la imagen de la Virgen, la idea era que el que mejores notas había sacado en esa semana se llevara a la casa para jugar el fin de semana este muñeco de Policito. Bueno, naturalmente nuestra nota terminaba implorando a los chicos de los colegios primarios de la provincia de Buenos Aires: nene, portate mal. Claro, claro, sacate mala nota, claro. Sí, sí, este, sí. Hablando en serio, a mí me parece que esta iniciativa que vos comentabas, que va exactamente en el mismo sentido, siempre parte de la misma idea, y esto lo decíamos en aquella nota también, la preocupación, como dice esta comisaria inspectora, o decía esta comisaria inspectora hace 12 años, era una estrategia para mejorar la imagen de la fuerza, de pensar en por qué tienen una imagen de mierda, ni hablar. Claro, claro, sí, no, no, bueno, por supuesto. María del Carmen, lo que nosotros comentábamos hoy con mis compañeros y compañeras en el colegio es sobre que se eligen puntos estratégicos sobre los cuales trabajar esta imagen de la policía. Claro, obviamente, y te imaginas que no lo decide la propia policía. O sea, son directivas políticas que bajan desde la superioridad y que tienden precisamente, a veces lo dicen de manera muy explícita, cuando publicitan estas iniciativas, a tratar de meter una cuña en aquellos sectores que con más naturalidad, porque lo viven todos los días, más temprano que tarde concluyen que el policía es su enemigo, es el que los hostiga, es el que los verduguea, y que marca la diferencia entre la gente y la gorra, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy habitual, sobre todo las iniciativas que se están llevando en este último tiempo, que desde Correpi venimos combatiendo con esa consigna tan, tan visual, tan clara, como es "no cambies la visera por la gorra", de salir a reclutar policías en los propios barrios, entre los propios pibes, que después van a volver a la esquina donde paraban, pero esta vez a reprimir a sus compañeros. Me acuerdo una iniciativa, vos mencionabas en la presentación esto de las policías infantiles, me acuerdo una iniciativa de gendarmería en Santiago del Estero hace unos cuantos años atrás, también de un batallón de infantes, pero no porque fueran infantes de marina, sino porque eran chicos de 6 años para arriba, de 6 a 12 años, donde expresamente el que propagandizaba la movida planteaba que de esta manera se familiarizan con el uniforme y con los valores de la institución. ¿Cómo, a lo que se apunta es claramente al chico pequeño, cómo se combate esto, cómo se hace contrahegemonía cuando uno se encuentra a veces en la escuela con discursos que son van de la mano con esto? Mira, en las escuelas todo depende, como de costumbre, del nivel de conciencia que tenga la comunidad educativa para poder poner un filtro y bloquear este tipo de cosas. Yo me acuerdo, yo estaba en el secundario, yo hice el primario durante la dictadura de Onganía, y el secundario durante la dictadura de Lanús, Levingston y compañía. Después la facultad la hice durante la dictadura iniciada en el 76, no me privé de nada en la vida. Yo me acuerdo estar en cuarto, quinto grado y que vinieran los policías a darnos clases de educación vial, por ejemplo, con sus uniformes y demás, y nos prestaban la gorra y dejaban que los chicos se la probaran. Y allí lo que pesa después es cómo vos traducís eso con el pibe en el diálogo con la familia y en los propios docentes. Los docentes que son, en definitiva, los que tienen la posibilidad de reaccionar y decir, no, mira, pará, acá no vamos a jugar con policito, acá vamos a enseñarles a los chicos otro tipo de cultura cívica y no la cultura cívica de la 9 en la cintura. Y eso sabemos que ocurre, bueno, así como ocurrió con uno de ustedes, el que sorprendía que trabajaba, de la misma manera seguramente sucede en muchos otros ámbitos. Nosotros mismos tenemos compañeros docentes en Correpi que tratan de discutir esto, de pasarle a los alumnos el manual del pequeño detenido, de sacar la discusión de qué pasa cuando te cruzas con un policía en la cuadra. Exactamente, y también, bueno, en este caso y en muchos también, el laburo con la familia, ¿no? Que muchas veces la escuela expulsa a la familia. Por eso te marcaba el tema de la comunidad educativa. O sea, por un lado los papás, por el otro lado los docentes, confluyendo en un mismo objetivo, que es que ese niño no sea educado por la policía. Sí, María del Carmen te saluda acá, Nati. Sí. No, yo pensando en esto, lo de los padres, yo sinceramente si fuera madre y de repente vuelve mi hijo y me dice, mami, fui a donde está la metropolitana, nada, me pego un tiro, pero antes de eso voy y prendo fuego al colegio. Me parece que tienen que hacer como un pedido de autorización, digo, contándoles a la familia o a los padres, a los responsables, de qué se trata esto. Bueno, es un tema que, digamos, pasa por las directivas escolares. Yo creo más en la micromilitancia de la conciencia individual de venida en grupal, en colectiva. Vuelvo a un ejemplo en primera persona. En el secundario hubo una la comisaría de mi barrio, que era la 23, el 25 de mayo, invitaba a los chicos de los colegios de la zona a tomar el chocolate con el comisario. Y un año nos tocó a nosotros. Mi papá mandó una notita en mi cuaderno de comunicaciones diciendo, mi hija no va a tomar el chocolate con el comisario y más vale que no le pongan falta. Claro. Y se colgó del teléfono a discutir el tema y al final fuimos un montón de chicos los que nuestros papás dijeron, no van a la comisaría. Claro. Es como todo en la vida, hace falta uno que empiece a caminar, y si va por el camino correcto no va a ir solo mucho tiempo. No, totalmente, sí, bueno. Nada, en esto, Matías, ese que le está hablando ahora. Gracias, Matías. Bien, para no confundirte. También con los chicos nos preguntábamos cuando estábamos preparando el programa y viendo los temas que íbamos a tratar, ¿no? Algo que vos puntualizabas al principio, ¿no? Esta necesidad de este blanqueo de imagen, como si habláramos de un candidato político, de un personaje mediático que trata de buscar vender algo que no es, y acá claramente están haciendo eso, ¿no? Digo, en vez de haber un sinceramiento y un blanqueo hacia adentro de todo lo que está podrido, un replanteo de lo que son las fuerzas de inseguridad internamente y demás, se busca tener estos axiomas de acercamiento a la comunidad, como le llaman ellos, y por otro lado, yo pensaba, es un mecanismo que tienen también para empezar a generar el gen. Digo, muchos de los policías que terminan estando en la calle son pibes que salieron de los mismos barrios de donde vienen los pibes que después terminan siendo reprimidos. Y digo, nada, esta es una herramienta más que tienen como sistema para hacer esta cooptación de que alguien que claramente tendría que tener en claro que el policía o la fuerza policial es un enemigo para el lugar en donde se crió, en donde se desarrolló, termina formando parte de la misma, ¿no? Bueno, pero es que justamente nosotros siempre decimos, cuando hablamos de nuestra intervención en los juicios contra policías, gendarmes o prefectos, que la pelea no es solo por la sentencia, sino que fundamentalmente es una pelea por la conciencia. Estamos hablando de eso, de quién se gana la conciencia de esos pibes. Si el policía que les viene a dar la charla amistosa y después cuando tengan 17 o 18 años va a ser el que le pegue el garrotazo en la esquina, o si se la ganamos nosotros. Nosotros, desde los medios de comunicación populares, desde las organizaciones antirrepresivas, desde las organizaciones barriales, desde todos los espacios de discusión y de construcción de una conciencia proletaria. Totalmente. Bueno, María del Carmen, desde aquí no nos quedan más preguntas por hacerte. Ya estamos más que agradecidos por la comunicación. No sé si te quedó a vos agregar algo. No, simplemente que esta pelea es justamente lo que remite directamente a lo que decía Vanessa en el separador que abrió el bloque. Cuando ella hablaba de cómo ese destacamento tenía menos de un año de antigüedad, y no nos olvidemos que ese destacamento fue fruto del clamor forzado a través de la cooptación de consenso de muchos vecinos, que un año después reclamaban el cierre porque había desaparecido Luciano. Entonces, así como se ganó la conciencia de todos esos vecinos de Lomas de Mirador, que hoy ya no piden un destacamento y han dejado aislado a ese grupo de fachos de Baloni, bueno, de la misma manera tenemos que pensar que el camino está abierto y tenemos que recorrerlo. Así será. Bueno, un abrazo aquí de todos nosotros y gracias por la comunicación. Al contrario, un abrazo, compañero. Bueno, hablábamos con María del Carmen Verdú y bueno, nada, me parece súper clarificador la visión que tiene María del Carmen y toda la militancia que tiene ella y el trabajo que viene haciendo, que se viene haciendo desde Correpi, ¿no? Desde toda la organización. Creo que, bueno, ellos claramente tienen un mapeo de todo este funcionamiento que particularmente en este caso tiene que ver con esta, nada, esta situación de lo que ellos llaman acercamiento a la comunidad, y para nosotros es un blanqueo, están tratando de hacer un lavaje de cara, ¿no? De una cuestión mediática, publicitaria, y bueno, nada, es una herramienta en la cual creo que, más allá de que la denunciemos, me parece que es importante de todos los espacios, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros espacios de trabajo, a quienes les toca estar en los diferentes espacios educativos, a los que hacemos comunicación, tenemos que plantear esta discusión, y que tiene que ser una discusión que tiene que estar en las calles, para que claramente, bueno, como decía María del Carmen, si un padre cuestiona esto, varios padres lo van a cuestionar. Yo creo que va a haber muy pocos padres que se sienten un minuto y piensen y quieran que su hijo participe de alguna actividad dentro de una fuerza policial. Sí, han encontrado en la escuela un nuevo espacio para poder propulsar y regar su idea. No sé si llamarlo ideología, pero sí su concepción con respecto a lo que es un policía. La escuela ha sido históricamente, por parte del Estado, utilizada para construir identidad desde sus inicios, sí. Y esta no es la excepción. Pero bueno, como decía María del Carmen, también la escuela somos muchos trabajadores y trabajadoras que no estábamos para nada de acuerdo con esto que están planteando, que están haciendo, y que lo vamos a combatir, ¿sí? Tengamos el rol que tengamos. Yo en la escuela primaria no estoy al frente de pibes y de pibas, pero igualmente sí charlo con compañeros y compañeras que lo están, y bueno, con lo cual tenemos que construir contrahegemonía, no queda otra.